Muchas veces nos tiramos un montón de tiempo esperando la oportunidad de volver a ver a alguien. Esa persona a quien hace muchísimo tiempo que no ves y que la quieres con todo el alma o le tienes un gran aprecio. A veces es nuestro amante, otras veces nuestro amigo. Otras, simplemente un conocido, pero que al que le tenemos un aprecio especial por alguna u otra razón. Y en ocasiones nos tiramos meses e incluso años hasta que podemos volver a tener la oportunidad de verle. Y cuando llega ese momento, cuando le tenemos frente a frente, en ocasiones no sabemos cómo reaccionar. A veces la personalidad nos impide exteriorizar los sentimientos de forma que esa persona se entere de lo que sentimos en ese instante. Nos quedamos inmóviles, quietos, con una timidez sobrenatural. Y sin embargo, nos morimos de ganas de abrazarle. De hacerle sentir que sentimos algo muy especial por él. A veces el hombre tiene unas reacciones imposibles de calificar. Pero quizá eso sea lo más interesante. Lo mejor de todo, que cada persona reacciona de forma distinta ante los mismos acontecimientos, ante las mismas situaciones. Por cierto, no sé si te habrás dado cuenta de que ya pasó una semana más. Ya estamos de nuevo en el lunes. Bueno, el domingo por la noche. No te me pongas triste ya de antemano. El domingo por la noche, ese día mágico en el que tenemos la oportunidad de dejarnos llevar por la música, por los sueños y por nuestras experiencias. Y desde aquí hasta las 3, hasta las 2 si estás en Canarias, cierra los ojos, dame la mano y vamos a descubrir juntos todos, absolutamente todos los secretos de la madrugada. Por cierto, soy Patrick de Frutos, tu amigo de la noche, que espero te sientas bien, seas feliz y haya sido esta semana para ti algo especial, mientras lentamente esperas que llegue la siguiente, para que sea mucho mejor que la anterior.